And when the two or three fellas, and this is where you are, then you fall quite when you got into the concert. About 20 o'clock after the rose has been set. And then for a while, you have right here, way like the dibby. Bien, hoy es 2 de agosto. Según mi asesor acá en la producción, es el día del hijo de puta. Así que muy feliz día a todos los hijos de puta que estén por ahí escuchando. Este programa se llama, como siempre, En los Siete Bosques, y empieza como siempre. No, como siempre no, como cada... Bueno, nada, empieza así. I'm stuck out here, half drenched, half dead, from standing under your window. Oh, then she has cursed all the rainy night. Bien, así empezamos medio tecnos el programa de hoy. Esto es un proyecto musical, es una especie de colectivo musical, se llama The Imagined Village, una villa imaginaria, ponele, el poblado imaginario. Y es como una selección de músicos folkies ingleses que han unido sus fuerzas y creo que hay un productor de Massive Attack ahí involucrado, por eso suenan así como suenan más electrónicos. A mí me resulta muy interesante, tienen dos discos hasta ahora que son muy lindos, al menos para mí. Bien, vamos a seguir con música inglesa. 1970 es esto. Tenemos que tener una sección que sea como músicos a la sombra de otros músicos. A ver cómo te explico. Hay en determinadas épocas o determinados estilos que hay músicos que o grupos que asomaron la cabeza muy por encima de la media, como el caso del Incredible String Band en Escocia, lo que era el folk este psicodélico, o como el caso del folk rock. En Inglaterra, cuando uno dice folk rock de los 70s, en Inglaterra uno piensa en Fairport Convention, piensa en Steel Ice Pan, piensa en Pentangle. Había muchos más grupos que esos, pero bueno, algunos quedaron como a la sombra de estos monstruos, ¿no?, que todavía siguen tocando. Vamos a escuchar un caso. Esta banda me gusta muchísimo, hasta donde yo sé tiene un solo disco. Se llama Trees, Los Árboles. Vamos a escuchar dos temitas, son muy cortitos, es como si fuese uno, porque duran 2 minutos cada uno, me parece. Vamos a escuchar entonces de su disco homónimo, 1970. Mira, no tengo los anteojos y tengo la lista en el teléfono, que es muy chiquita, no la puedo leer, así que si estás muy interesado, interesada, a ver. Ah, bien, Soldier Street, ¿sí? Bien, bien, bien. Lo tenemos a Lolo nuevamente en los controles, y él me, raudamente, como tiene buena vista, como es joven, lee de la compu Soldier Street, el árbol del soldado, y la melodía de Adams, algo así. Se llaman los dos temas que vamos a escuchar. Entonces, 1970, una banda bastante ignota, pero a mí me gusta mucho. www.enlossietebosques.blogspot.com. Bien, como decía el separador, tenemos un blog que ahí estamos intentando volver a colgar los programas para que se escuchen online. Si la providencia nos lo permite, hoy vamos a intentarlo, no estamos teniendo problemas técnicos. Como por ejemplo estamos sin internet, no podemos estar transmitiendo por internet y esas cosas. También tenemos una página en Facebook, si nos buscas por en los siete bosques por FM Alas, seguramente nos encontrarás. Si nos encontrás hoy y se te ocurre escribir, no nos vamos a enterar porque no tenemos internet. Bueno, había pasado entonces esta banda inglesa, Trees, 1970, hasta donde yo sé, es el único disco que tiene esta banda. Vamos ahora con una especie de clásico. Esto tiene que ver mucho con cuando yo descubrí esta música. No me acuerdo, 89, 80 y pico, no sé qué año exactamente, pero por los 80, más o menos, y pico. En ese momento era muy complicado, no había internet. Era muy complicado conseguir cosas y yo iba a la calle, en Buenos Aires, a la calle de la Valle. Había una disquería de discos usados. Y uno de los discos que había encontrado era de una banda que se llamaba The Fury Brothers, los hermanos Fury. Era de las pocas cosas que se podían conseguir en su momento. Yo estaba muy contento con los discos que había conseguido esta gente. Así que una especie de homenaje a mí mismo. Vamos a pasar un temita de los Furies entonces. Esto es de 1970 y pico. Oh, come by the hills, vengan por las praderas o algo así. Cantaban los Fury Brothers. En ese momento yo los escuchaba de un vinilo. Sing while the birds fill the air with their joy all day long, where the trees sway in time and even the wind sings in tune. Ah, but cares of tomorrow can wait till this day is done. Again, where our past has been lost and the future has still to be won. Ah, but cares of tomorrow can wait till this day is done. So come by the hills to the land where fancy is free, and stand where the peaks meet the sky and the logs meet the sea, where the rivers run clear and the Brotten is gold in the sun. Ah, but cares of tomorrow can wait till this day is done. Pasaba entonces The Fury Brothers. Te tiro un dato que con esto ganás, si tenés que salir alguna vez con alguien, así con una chica o con un chico, según lo que quiera salir, vos decís, vos sabías que el low whistle fue inventado por este señor que estaba tocando ahora. En ese momento estaba el whistle chiquitito en re alto, pero a este señor se le ocurrió, ¿qué tal si lo hacemos una octava abajo? Vos, no sé, estás tomando un café y le tirás esa data y ganás. The Furies habían pasado entonces. Bueno, seguimos en la sección de cosas que solo le interesan al que conduce el programa. Mira, te voy a pasar, esto es una joya, es un incunable, es una cosa absolutamente, y te lo digo muy en serio, no estoy tomando para el churrete, te estoy hablando muy seriamente. ¿Viste este músico Andy Irvine que vino acá al programa, que tocó, que bueno, que es un amigote, que es una especie de prócer de la música irlandesa? Él en todos los reportajes y siempre cita que él empezó tratando de imitar a Woody Guthrie, que es este cantante de Estados Unidos que hacía música, lo que se conoce como música old timey, digamos que es anterior al country, es como la música más, no sé si más original, pero es como una música muy folclórica de Estados Unidos, que en realidad esa música viene en parte de los inmigrantes irlandeses. Hubo como todo un circuito de retroalimentación. Digamos, los inmigrantes primeros que se fueron de Irlanda en 1800 y pico llegan a Estados Unidos, ahí empiezan a hacer su música, pero aislados de Irlanda. Eso se empieza a mezclar un poco con la música de los negros, de los esclavos, con el blues. Y ahí nace el folk, que después deriva en el country y todo eso, que es una especie de mezcla entre la música irlandesa y la música negra. Entonces este señor Andy Irvine, cuando era muy jovencito, estaba muy enamorado de este señor Woody Guthrie, le encantaba, era su ídolo máximo. Y él siempre decía que trataba de imitarlo en todo lo que podía, en el estilo de tocar la guitarra, en el estilo de cantar. Hace un par de años, un amigo de Andy, que también yo lo conocí, se decidió a grabar, así muy caseramente, esto no está editado en ningún lado, pero el tipo se decidió a poner en un CD grabaciones que él tenía de cuando eran purretes. De esto debe ser de los 60 o de antes todavía, no sé. La grabación suena horrible, pero bueno, es el Andy Irvine muy jovencito haciendo una canción, un clásico. Esto es una canción tradicional de Estados Unidos, se llama The Wedding Dress, el vestido de casamiento. La hace mucha gente que hace música old-timey o country. Vamos a escuchar entonces. Bueno, te deberías reemocionar, pero seguramente no te va a importar porque... Pero no importa, a mí me parece que es muy emocionante esta parte del programa, así que dale, vamos a escuchar entonces. Te advierto que suena muy feo, porque es una grabación muy, muy mala. Escucha. Oh, my little bony girl, don't you guess you'd better be making your wedding dress, wedding dress, wedding dress, better be making your wedding dress. Oh, it's already made, trimmed in green, prettiest thing that you ever seen, ever seen, ever seen, prettiest thing that you ever seen. already made, trimmed in brown, stitched around with a golden crown, golden crown, golden crown, stitched around with a golden crown. Oh, it's already made, trimmed in white, gonna get married on Sunday night, Sunday night, Sunday night, gonna get married on Sunday night. Set and so, set and so, set and so. All she do is just set and so. Oh, my little Donny Dell, don't you guess you'd better be making your wedding dress, wedding dress, wedding dress. Better be making your wedding dress. ¿Y? ¿Estás re emocionado, barra Ada? O no. Bueno, nada. Una joyita. Andy Irvine, no sé, esto será 50 y pico, temprano 60, cantando The Wedding Dress, el vestido de casamiento. Yo tengo una costumbre de las cosas que disfruto me gusta compartirlas. Y hace un tiempo encontré, porque un amigo mío que está viviendo en Irlanda me dijo, tenés que ver esta serie. Es una serie irlandesa que se llama Father Ted, el padre Ted. Y yo cuando me fanatizo así con algo, le empiezo a decir a todo el mundo que lo tiene que mirar y qué sé yo. De hecho, yo la tengo, si a alguien le interesa ver una serie irlandesa de los 90. Es una serie cómica, está basada en un cura en Irlanda, una islita de Irlanda. Son tres temporadas. Si te interesa, yo te la copio, así de onda, te la copio. Te comunicas con nosotros y te la copio. Tenemos un 80-23-15. Comunicate de alguna forma si te interesa y bueno, para que veas en las tardes de invierno y esas cosas. La música de esa serie está hecha por Neil Hannon, más conocido con su nombre artístico, que es The Divine Comedy. En realidad The Divine Comedy es una banda de Irlanda, de Britpop, se podría decir, aunque está en Irlanda, pero es de Britpop, por así decirlo. Pero es básicamente Neil Hannon con muchos más. La música de esta serie fue hecha por él. Y vamos a pasar esta canción que le da origen a Father Ted. Que, bueno, nada, la canción fue usada para Father Ted, pero es una canción anterior a la serie. Escuchamos. Pubescent beasts roam through the streets and coffee shops. Their prey gather in herds for stiff knee-length skirts and white ankle socks. But while they search for a mate, my type hibernate in bedrooms above, composing their songs of love. Young uniform minds in uniform lines and uniform ties run around with trousers on fire and signs of desire they cannot disguise. While I try to find words as light as the birds in that circle above, my songs of love. Fate doesn't hang on a wrong or right choice. Fortune depends on the tone of the voice. So sing while you have time, let the sun shine down from above and fill you with songs of love. Ahí pasaba entonces de Divine Comedy haciendo Songs of Love, canciones de amor, que fue la melodía que se usó entonces para esta serie que se llama Father Ted. Que te repito, si te interesa, yo como soy un tipo muy macanudo, vos te comunicás con nosotros y te la copio. Te venís con un pendrive. Son tres temporadas, una serie cómica irlandesa. Yo no puedo recomendar cosas, porque yo tengo una debilidad con las cosas irlandesas. A mí todo lo que es irlandés, por lo general, me gusta. Así que yo por ahí, vos después la ves y decís, qué porquería, pero no es una porquería, estaba muy buena. Tiene tres temporadas porque el actor principal se murió cuando terminó la tercera temporada. Vamos a seguir con otra especie. ¿Qué es Tamila por ahí que está diciendo? No la escucho, Emilia, decirla. Bueno, no voy a hacer un bache ahora, después arreglo las cuentas con Mila. Vamos a seguir otro clásico, otro clásico. Esto es Clannad. Clannad es una banda que desde sus de County Donegal, esto es al noreste de Irlanda. Desde sus inicios empezó a hacer un folk, pero ya bastante influenciado por algún sonido medio de jazz. Con el tiempo fueron... Si te suena Enya, que es una música que hace... hace mucho que no escucho nada de Enya. Hacía música New Age. Enya es de la familia, esta de los Clannad. De hecho, tocaba en este grupo antes de hacerse famosa tocando esta música New Age. Pero decía, el camino de esta banda Clannad fue de hacer un folk tirando con algunos tintes de jazz o cosas así, a hacer como un sonido un poco más etéreo. No quiero usar la palabra New Age porque para mí es medio despectivo decir New Age. Pero bueno, este disco, que es del 83, si no me equivoco, se llama The Magical Ring, el anillo mágico, es como una especie de inflexión en donde empiezan a aparecer esos sonidos con esos teclados, esos colchones así bastante odiosos, al menos para mí. Pero todavía aparecen algunas canciones tradicionales que son una maravilla, como esta, que es una canción en irlandés que no te puedo decir cómo se llama porque es un nombre que no puedo pronunciar, pero es un amor que no se puede concretar. Esas historias así de amores no sé si no correspondidos, pero que el destino no quiso que estas dos personas se junten y bueno, en fin, nada. Está muy linda, escucha. Oh, www.enlossietebosques.blogspot.com. Bien, ahí había pasado Clana, entonces, ¿eh? Qué temazo el de Clana, ¿eh? Se comunicó Pablo del Río Azul, dice, ¿eh? Debe estar por ahí, por Machine, por allá lejos. ¿Cómo hacemos? Hay dos opciones. O yo la traigo el martes que viene acá en un pendrive y vos te venís con un pendrive. O si no, también, yo ahora me anoté tu teléfono y te voy a mandar un mensajito y bueno, por ahí coordinamos. Y está bueno. Está bueno que circule porque está bueno. Si te agarraron ganas ahora y querés también escribir, 802315, yo no tengo ningún problema. Te la copio a esta serie que estamos hablando, una serie irlandesa que es una maravilla, que se llama Father Ted. Ahora viene una sección en el programa que vendría a ser la... ¿viste cuando hay gente, ponele, del rock o qué sé yo, que se mete con música que no conoce y uno dice, ¿para qué habrá hecho eso? Bueno, vamos a hacer la inversa. Gente del folk que se mete con música del rock, pero yo no digo para qué habrá hecho eso, sino que yo me pongo muy contento y digo, mirá qué bueno lo que hicieron. Primero vamos a escuchar a una señorita que se llama Julie Fowles. Seguramente ese nombre no te dice nada, pero si te digo que ella hizo la canción de la película Brave, ¿cómo era en castellano? ¿Cómo le valiente le pusieron? ¿No? ¿Sí? Esta chica pelirroja, la escocesa pelirroja. No sé si, bueno, por ahí tampoco la viste. Una película de animación que es divertida. Eso. Julie Fowles es una cantante escocesa que le puso la música a esa película, por ejemplo. Vamos a escuchar de el... ¿Cómo me encantaría haber tenido los anteojos? No me acuerdo qué año es, mira. Pero el 90 y pico. Ella hizo una versión de una canción que muy probablemente conozcas. Escuchar y después me decís. Just Julie Fowles, entonces, haciendo Blackbird, ¿no? Te habrás dado cuenta. No es que cante en un inglés de mierda como Roberto Kennedy. Estaba cantando en gaélico. Esta chica, por lo general, canta canciones en gaélico. Gaélico escocés. Bueno, otra canción viene ahora que no necesita presentación. Sí te presento al quien la canta, porque es el señor Christy Moore, uno de los, también, de los popes de la música folk. Cantó en Planxty, ya te debería bastar con eso. Pero aparte de Planxty, cantó en Moving Hearts, tiene una carrera solista muy grande. Bueno, es un como que te diga quién de acá. No sé. No soy nadie. Como que te diga nadie, porque es de Irlanda, no es de acá. Bueno, y la canción muy probablemente la conozcas. Se escucha. Remember when you were young, you shone like the sun. Shine on, you crazy diamond. Now there's a look in your eye, like black holes in the sky. Shine on, you crazy diamond. You were caught in the crossfire of childhood and stardom, and blown upon the steel breeze. Come on, you target for far away laughter. Come on, you stranger, you legend, you martyr, and shine. You reached for the secret too soon. You cried for the moon. Shine on, you crazy diamond. By shadows at night, exposed in the light. Shine on, you crazy diamond. You wore out your welcome with random precision. You rode upon the steel breeze. Come on, you raver, you seer of visions. Come on, you painter, you piper, you prisoner, and shine. Nobody knows where you are. Shadow of yesterday's triumph, will sail upon the steel breeze. Come on, you boy child, you winner and loser. Come on, you miner, for truth and delusion, and shine. Es mentira que estaba fuera del estudio y que entré corriendo como me pasa siempre. No, no, eso no pasó. Christy Moore, entonces, haciendo Shine on You Crazy Diamond, un tema de David Gilmour. ¿Es de David Gilmour o es de Roger Waters? No sé, bueno, de Pink Floyd. Gilmour. ¿De Waters? ¿Es de Waters? ¿Sí? Pero lo canta Gilmour, ¿no? Pero es de Waters. Acá me dicen, bueno, el compañero de Nali, parte del colectivo de Efemeras, que está ahí en su casa torturándose con el programa, dice que nos va a alcanzar un disco de canciones de Pink Floyd hechas bluegrass. Así que, bueno, lo vamos a pasar. ¿Cómo que no? Nos estamos yendo. Seguimos con esta... Ya sabes que cuando empezamos a bajar no subimos más. Es así, ¿no? Si escuchaste el programa alguna vez, sabes que esto es un tobogán que va hasta el quinto infierno. No, mentira, no es ningún infierno. En fin. Bueno, vamos a seguir con folk irlandés, pero no folk tradicional. Ay, se me acaba de hacer una laguna, pues es que... el nombre, se me fue el nombre de la cantante que iba a sacar. Lisa Hannigan, ahí está. Lisa Hannigan. Y también no me acuerdo el nombre. Safe Traveler, así. Bien. Lisa Hannigan, entonces, es una cantante que a mí me encanta. Tiene un estilo muy particular. Hace folk, no hace folk tradicional. Pero bueno, nada. Vamos a despedirnos con este disco, este tema que se llama Safe Travel, viaja seguro, viajes seguros o algo así. Nada, con esto nos estamos yendo y será hasta el martes que viene si nada, en fin, bueno, chao. Save.